A mí, el tema de Francisco Ascaso, yo hace 3 años o 4 publiqué un libro sobre la historia anarquista de Zaragoza. Y cuando empecé la investigación de ese libro, me encontré con dos hechos muy puntuales en los que aparecía Francisco Ascaso. Uno fue el asesinato de un periodista de Aragón, que precisamente está en la ficha policial de cuando lo detienen, por una de las fotos. Y el otro fue el atentado del cardenal Sol de Vila. Entonces lo que me di cuenta es que a la hora de intentar ampliar la investigación de ese libro, no había nada, nada, nada publicado de Francisco Ascaso. Y luego en el tiempo coincidió con que me leí una novela muy interesante que se titula La justicia de los errantes, de Jorge Díaz, que es el guionista de Médico de Familia, ¿no? De aquella serie de Telecinco. Pero era una historia a los dos hombres y un destino, de Orde Foy con Newman, pero con Ascaso y Urruti, con toda la giga sudamericana atacando bancos. Entonces, entre esas dos cosas, pues me picó el gusanillo y dije, hostia, hay que intentar investigar, pues algo además de un personaje que es de un pueblo de Huesca, ¿no? De Almudévar, que vivió en Zaragoza, ¿no? En nuestro barrio, en Magdalena. Y bueno, era un trabajo muy ingente, y entonces yo como lo conozco hace mucho tiempo, que hemos participado con él en alguna cosa, pues me ha llevado alguna vez por ahí a buscar fosas comunes, hemos coincidido en movida de militancia, y sé que eres muy cuadriculado y muy currante, pues hostia, pues la persona más adecuada para esto es Luis. Y sí que es verdad que me costó 2 o 3 veces insistirle, pero al final lo conseguí, y bueno, decidimos dividirnos el trabajo en dos partes, yo la parte de la República y Luis, desde que nació Ascaso en 1901 hasta que llega la República. Y bueno, este es el fruto de nuestro trabajo. Bueno, a mí me tocó un poco, yo creo que, en mi opinión, la parte como más peliculera de la historia de Ascaso, ¿no? La más agradable de contar, porque es donde se cimentó toda su aventura personal, todo este gran mito que hay en torno a Durruti y Ascaso, ¿no? Que es pues, toda la epopeya por América, los atracos por América, los intentos de atentado contra Alfonso XIII, el atentado contra el cardenal Sol de Vila, etcétera. El problema que hemos tenido, y a lo mejor lo dice luego también es que hay muy pocos datos sobre la persona en sí, ¿no? De Francisco Ascaso. Ninguno de ellos, ni, él era el pequeño de los tres varones de la familia, ¿no? Bueno, tuvieron una pila de hijos, tuvieron 9 hijos, pero se murieron todos, salvo 3 chicos y una chica. Los cuatro fueron militantes libertarios. Él era el más pequeño de los tres varones, sus hermanos eran Domingo y Alejandro, que también tienen su papel en esta historia, y también María, que ha pasado inadvertida, como casi siempre pasa con las mujeres. Bueno, ninguno escribió. Todos murieron sin dejar escritos personales, entonces se sabe muy poco sobre lo que fueron las circunstancias de sus primeros años, ¿no? Pero bueno, hay cosas que rastreando pues, a través de algunos escritos de sus primos, etc. Bueno, pues alguna cosilla se sabe. Él nació en Almudévar en 1901. Almudévar era un pueblo, pues el típico pueblo del centro de Aragón que podía ser muy rico, un término municipal muy grande, pero que en realidad era miserable hasta un extremo inaudito, ¿no? Porque en contra de otros pueblecillos de la zona en los que prima la pequeña, pues allí todo el término municipal, que es enorme además, estaba en manos de dos viudas adineradas, ¿no? La marquesa de. Se funde el sonido. La marquesa de Tal y Visitación Borderías. Bueno, la familia no iba mal del todo. Dentro de la miseria generalizada en el pueblo, no iba mal porque el padre era panadero y hubieran ido mejor. El problema de sí, de no ser porque el padre tenía las dos grandes aficiones que han caracterizado al varón español de la pequeña burguesía rural: el juego y las mujeres. Entonces gastaba muy gran parte del dinero y la familia acabó de irse a pique cuando el pobre hombre pilló un cáncer de estómago y entonces tuvieron que hipotecar todo, tuvieron que pues, pedir dinero a prestamistas y por mucho que lo intentaron, pues el hombre murió y encima no pudieron devolver el dinero, tuvieron que vender la casa que todavía existe hoy en día, aunque no hay ninguna placa que señale quién vivió allí, qué familia vivió allí. Ya os dirá la sociedad que desembocará en el estallido de la guerra, ¿no? Ese magma enorme de problemas sociales que desembocará en el estallido de la guerra. Es a raíz, sobre todo, del estallido de la guerra europea, ¿no? El estallido de la guerra europea trae unos años de gran bonanza. En ese momento las taonas vendían el pan pues de casa en casa, iban los chavalillos vendiendo de casa en casa. Y por supuesto, el contacto con la gran ciudad, pero claro, lo que para ellos era la gran ciudad, que entonces tenía poco más de 100.000 habitantes de Zaragoza, pero para ellos es deslumbrante. Y se encuentra en una ciudad llena de problemas sociales, donde además hay un fermento ideológico muy poderoso, ¿no? La CNT se acaba de crear, pero no existe todavía en Zaragoza o tiene muy poca importancia, pero la Federación Local de Sindicatos en la práctica seguía la ideología libertaria. No estaba abierta a todo tipo de trabajadores, pero la praxis, por decir así, del día a día era libertaria. A tope era anarquista, era asamblearia, era un sindicalismo de combate. De hecho, acabaron fusionándose con la CNT pocos años después. ¿Cómo llegó Francisco al anarquismo? Se sabe que por sus hermanos Alejandro y Domingo, que fueron grandes militantes, pero no se sabe, por esa falta de escritos personales, cómo fueron sus primeros pasos, ¿no? Él vivía en la zona de la Magdalena, donde estaba el centro social más frecuentado por las clases trabajadoras, donde se daban clases nocturnas. Bueno, yo creo que casi todos procedentes del ámbito libertario, no os voy a descubrir nada, ¿no? Donde iban los trabajadores a recibir clases nocturnas. Y además, en su adolescencia se viven dos acontecimientos fundamentales también, ¿no? No solamente ya a nivel español, sino a nivel español, que es la gran huelga revolucionaria de agosto de 1917 y, pocos meses después, la Revolución de Octubre, que en principio deslumbra a la clase trabajadora española, incluidos los anarquistas. De hecho, Francisco y Buenaventura Durruti, en contra de lo que muchos piensan en el ámbito libertario, nunca denostaron la Revolución Soviética como tal. Francisco Ascaso siempre dijo que la Revolución Soviética había tenido el problema de que había tenido lugar en un contexto de guerra exterior contra los alemanes y de guerra interna. Entonces había dado lugar casi de forma inevitable a un poder autoritario y tal, ¿no? Eso es, por supuesto, es muy relativo, pero era la opinión que él tenía. Pero en ese momento él tenía 16 años y bueno, pues en principio se sintió tan deslumbrado por la Revolución Soviética como su propio hermano, Domingo, que era un militante libertario convencido, y ya digo, posiblemente el que más influjo tuvo en él como hermano mayor. Él también tuvo una pequeña época de deslumbramiento, hasta que la CNT, como algunos lo sabréis, envió dos comisiones a la Unión Soviética a investigar un poco, a ver un poco qué se cocía allí, porque había las noticias que llegaban no eran del todo halagüeñas, y las conclusiones fueron tan negativas que la CNT sigue un rumbo diferente, se separa completamente, ¿no? Bueno, él es un muy... La ciudad... poca gente lo sabe, porque Zaragoza de siempre, incluso ahora, sigue teniendo la fama esa de que la Virgen del Pilar, la Academia General y todas esas chorradas. Pero en realidad era una ciudad profundamente combativa. Era, junto con Barcelona, no por supuesto como Barcelona, pero después de Barcelona, posiblemente era la ciudad más combativa de España y lo siguió siendo hasta la Guerra Civil, a pesar de la Virgen del Pilar y la Academia y todo el rollo, ¿no? Entonces, los conflictos realmente durante esos años se sucedían, ¿no? Sabemos que lo detienen por primera vez cuando era un crío de 17 años, es una detención de poca importancia, cuando forma parte de un piquete de la huelga de panaderos, pero esa mínima detención ya lo pone en el punto de mira de no exactamente de las autoridades, sino de quienes creaban las listas de quienes no podían trabajar en un gremio concreto, ¿no? Entonces este chico ya desde muy joven se gana fama de combativo y ya no puede trabajar como panadero, se le cierran todas las puertas, ¿no? Entonces desde entonces lo encontraremos normalmente trabajando de camarero. Camarero en el teatro, en el gran teatro circo, perdón, en el café circo, era un centro realmente, casi diría que de reunión de la militancia libertaria, aunque no era estrictamente un café libertario, ¿no? Bueno, esa detención no tiene apenas importancia, pero en 1920, cuando él acaba de cumplir 19, cuando está a punto de cumplir 19 años, se produce un acontecimiento que es una sublevación de soldados anarquistas en un cuartel, el cuartel del Carmen, liderados por un personaje muy conocido en la ciudad, Ángel Chueca, que tenía un puesto de periódicos en el Paseo de la Independencia, que era un poco, es el corazón neurálgico. Era un personaje muy, muy conocido, con mucha ascendiente sobre la gente joven y tal. Ellos toman el cuartel y algunos historiadores lo han involucrado a Francisco en este tema. Y hay que decir, y aquí empiezan todas las confusiones que nosotros creemos que algunas las solucionamos realmente y otras nunca, no digo que nunca se pueda solucionar, pero no podemos darnos por enteramente satisfechos. Pero en esto sí que no hay, objetivamente hablando, no hay ninguna prueba de que lo vincule con esta reunión, aunque no hay duda alguna de que él formaba parte del círculo de jóvenes que se reunían habitualmente con Ángel Chueca en unos billares del Paseo de la Independencia. Pero no hay ninguna prueba objetiva, por mucho que digan algunos historiadores, de que él participase en la insurrección. En el curso de esa insurrección, un periodista de Heraldo Domingo, ¿no? Tampoco hay ningún documento policial que implique a Domingo, ¿eh? Pero por testimonios de algunos compañeros suyos tomados muchos años después, aparentemente, pero Francisco no tuvo nada que ver. El caso es que lo entalegan ese mismo día y estará 2 años en prisión, 2 años en prisión nada menos, ¿no? Y de ahí viene, pues, como conclusión lógica, que nunca de ningún modo puede haber participado. Hay algún historiador y gente, no damos nombres ni queremos, todos cometemos la pata, pero es que incluso lo implican algunos a Buenaventura Durruti, que ni siquiera se conocían entonces, ¿no? Y a Francisco Ascaso los implican en la muerte del presidente Dato, por ejemplo. Pero hombre, pero a ver, si es fácil comprobar que estaba en el talego, en la cárcel de predicadores. Es que es fácil comprobar que no pudo tener ninguna. Lo que sí que hacía, y ahí fácilmente a su fama a nivel nacional en los círculos anarquistas, era mandar artículos de prensa a boletines informativos que tenían mucha difusión, al Voluntad, por ejemplo, ¿no? Boletines que luego pues, tuvieron vida corta, en los años 20 desaparecieron casi todos, luego volvieron a aparecer en los 30. Entonces él es objeto ya de una campaña en ese momento, pues en los mítines todavía era legal, la CNT se le pone como un ejemplo de persecución policial, concretamente se habla de un montaje del propio jefe superior de policía de Zaragoza. Y algo debió de haber, ¿no? El caso es que en el propio, cuando llega el día del juicio, era tan evidente, de hecho, ojo, incluso lo intentan en los primeros días después de detenerlo por la muerte de Adolfo Gutiérrez, a él y a su compañero, Eugenio Bezoño, el otro al que acusan de tiroteo, incluso les intentan implicar en la muerte de un chaval de 15 años, tiroteado por eran un grupo de, se supone que de esquiroles, que son tiroteados en Vitoria, en la azucarera de Vitoria. Los intentan implicar la policía en esa muerte también, pero no prospera la acusación. Pero la falta de darte de pruebas en el caso de Gutiérrez era tan evidente que el propio día del juicio ni siquiera es que lo absuelvan. Es que el juez le dice, váyase, es que ese mismo día del juicio, pero se ha chupado 2 años. Se ha chupado 2 años y encima, ahora sí que ya no va a encontrar trabajo en ningún sitio de Zaragoza. Y hay que decir que la persona, una de las personas principales de las que se decía que elaboraba las listas negras de obreros, ¿no? Que no podían trabajar, que tenían que ser, era el cardenal Juanson de Vila. ¿No? Era un personaje profundamente reaccionario, de hecho incluso en la huelga revolucionaria del 17 el tipo se presentó, hizo una misa para las fuerzas de seguridad o las fuerzas represivas en los propios andenes de la estación, era un tipo muy implicado con la reacción y se le acusaba de estar detrás de la formación de los sindicatos libres en Zaragoza. En Zaragoza, igual que en Barcelona, igual que en Valencia también, que hubo algún atentado importante, pero en Zaragoza más, hubo más violencia política. Y los atentados políticos eran relativamente frecuentes, ¿eh? Las muertes eran relativamente frecuentes por ambos bandos. Por supuesto no como en Barcelona. ¿Qué hace? Pues sale de la cárcel, nada más salir, lo vuelven a detener porque participan en un mitin y lo detienen como detenido gubernativo. El detenido gubernativo era una figura legal que el gobernador decía que este tipo me lo meten en la cárcel y salía cuando el gobernador le salía de las narices sin una acusación. Eso luego existirá todavía en la época de la República. Y por supuesto con Franco no existiría como tal figura legal, pero bueno, con Franco no hace falta decirlo. Entonces, ¿qué hace? Pues se va a Barcelona. Su hermano Domingo, que vivía en Barcelona desde hacía varios años, le intenta disuadir, porque en ese momento, ya sabéis, y no vamos a hacer hincapié en eso, que había una guerra desde hacía varios meses, varios años ya, había una guerra brutal con centenares de muertos en las calles de Barcelona y era el momento álgido de la lucha. Entonces le intenta disuadir, porque a pesar de todo era el hermano. También estaba su hermano Alejandro, que se había evadido del servicio militar, no le gustaba cómo funcionaba el ejército, cómo trataban a la gente, y se evadió y vivía en Barcelona también. Pero Francisco no hace caso y se planta en Barcelona. Y era tan prestigioso, a pesar de haber estado 2 años en la cárcel y de que tenía solamente 22 años, ¿no? Era un personaje ya tan prestigioso que nada más llegar le nombra secretario de la Comisión de Relaciones de Grupos Anarquistas y administrador de un nuevo diario, el diario Pisol. Y era un tipo completamente desconocido en Barcelona. No había estado nunca en Barcelona hasta entonces. Quiere decir que su fama, que tenía fama, aunque muchos de sus escritos no nos han llegado, sabemos que existieron, ¿no? Algunos sí que nos han llegado, muy poca cosa, ¿eh? Pero que era un tipo ya que contaba con una reputación enorme en el ámbito libertario, con un tipo recién llegado a Barcelona y lo nombran en cuestión de días. Entonces llega, es tan oportuno que llega justo cuando se cargan, que en el mes se cargan al móvil del super a Salvador Seguí, que tenéis un cartel por ahí de... bueno, sabéis que Salvador Seguí, yo creo que sabéis todos quién era, un sindicalista que además abogaba por la vía pacífica, que estaba enfrentado a los grupos de acción y tal, pero la patronal no quería eliminar simplemente a los grupos de acción, quería eliminar la propia ideología sindicalista como tal, revolucionaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Él, nada más llegar, a la vez que lo han nombrado para estos cargos, estos importantes cargos, él ha ingresado al grupo Los Solidarios, junto a Buenaventura Durruti, a Aurelio Fernández, a Miguel García Vivancos, todos estos personajes que son míticos de la historia libertaria. Entonces se produce una reunión, esta gente ya llevaba años, igual que sus hermanos, participando en acciones armadas contra los sindicatos libres y contra la patronal y tal, ¿no? Entonces se produce una reunión en la que se decide que, bueno, que ya vale de matar peones, ¿no? Que ya vale de eliminar a pistoleros, que a fin de cuentas muchos son pues, mercenarios, puros mercenarios que matan por dinero, en realidad, y que hay que ir a por la cabeza y elaboran presentan a los otros grupos de afinidad una serie de nombres. Pues el teniente coronel González Reveral, muchos habréis leído ya de esto, me imagino. al comisario Escartín, y por supuesto a Juan Soldevila y a estos personajes patibularios que habían exterminado a los obreros de Barcelona, Martínez Anido, al general Martínez Anido y al general Rey. Ellos se dividen las tareas, por decir así. Un grupo consigue eliminar al comisario Escartín en Barcelona, otro grupo elimina al teniente coronel González Regrán en León, sin que los pillen, y estos se van a San Sebastián a cargarse a Martínez Anido. Hasta ahí, pues todo ha sido ya contado. En las obras que se conocen sobre Buenaventura Durruti, todo, no todo, pero a grosso modo se ha contado. Lo que sí que, gracias a determinados archivos policiales y tal, pues sí que hemos podido reconstruir mejor la trayectoria, ¿no? Y en ese sentido sí que en todo lo relacionado con el asesinato de Soldevila, creo que clarificamos bastante y arreglamos, por decir así, aunque suene muy pretencioso, no pretendo, pero algunos errores de bulto que se repiten, porque muchas veces los historiadores lo que hacemos es fijarnos en obras anteriores y cuando no hay otros datos, pues si fulanito dijo esto, que además es un tipo con renombre y tal, y el otro también lo dijo, pues fue así y no es así, ¿no? Ellos intentan matarle allí, le siguen hasta La Coruña, en realidad no estaba en La Coruña, y son identificados por la policía en La Coruña y están a punto de ser detenidos, pero como llevaban pasaporte documentación falsa, aunque la policía se cala enseguida que es falsa, y decimos por qué, porque se lo calan enseguida, ¿no? Porque realmente era un bodrio de identificación falsa, la verdad es que parece hasta mentira. El caso es que consiguen poner pies en Polvorosa 5 minutos antes de que les echen el guante y se van para Zaragoza. Allí se separan. Francisco Ascaso se va a casa de su familia. Hay que decir que si emigraron a Zaragoza, que antes no lo he dicho, es porque en Zaragoza ya venían sus primos, que eran los Ascaso Budría. Joaquín Ascaso luego será presidente del Consejo de Aragón, del Consejo Revolucionario de... es una figura conocidísima. Quiero decir que toda la familia realmente estaba implicada hasta el tucano con las ideas, ¿no? Bueno, realmente, más que llegar a presidente del Consejo de Aragón, no se podía llevar en este ámbito, no se podía llevar en ese momento. Entonces, bueno, él se hospeda en casa de Juliana López y eso nos sirve para hablar de las cuatro mujeres de los solidarios que actuaban en los solidarios y que han sido ninguneadas sistemáticamente. En algún libro se nombran sus nombres, pero la mayoría ni se las menciona. Y hasta en obras de obras recopilatorias de personalidades, es que algunas ni aparecen, ¿no? Eran cuatro, ¿no? Juliana López, que tenía una pensión que servía como un auténtico nido de activistas. Ahí estaban todos los anarquistas que se pasaban por Zaragoza. Se pasaban por ahí, ella era una mujer mayor, una ama de casa, desde los años 20, que participaba en giras propagandísticas junto a Durruti por Andalucía. Es alucinante. Y que luego se iban con alguna de otra de las mujeres, María Luisa Tejedor, Pepita Nodo, María Luisa Berni, se iban a Bilbao, por ejemplo, para traer entre la ropa parte del botín de un atraco. O sea, eran mujeres muy implicadas y algunas de ellas ni siquiera aparecen en enciclopedias anarquistas. Y alguna de ellas, como Juliana López, pasó 6 años en la cárcel hasta el último día por la muerte de Soldevila. No sale ningún lado. Es alucinante. No, y da buena idea de hasta qué punto realmente las mujeres han sido ninguneadas también por la historiografía anarquista, hay que decirlo. Luego Pepita Nodo, por ejemplo, moría pocos días antes de la guerra durante un parto, cuando iba a dar a luz, y son figuras absolutamente olvidadas. No son solamente ellas, algunos de los otros que participan también han sido olvidados en todos estos asuntos, pero en el caso de las mujeres es flagrante, ¿no? Bueno, la historiografía ha dicho que fueron tres, en realidad fueron dos, porque Aurelio Fernández, que es el que les ayudó a intentar matar a Martínez Anido, se queda en Oviedo para acompañar a su mujer en sus últimos días, que están muriendo de cáncer. Entonces se presenta en Zaragoza Rafael Torres Escartín, era otro aragonés. La verdad es que en Aragón podemos presumir de un elenco tremendo de militantes libertarios, de magnicidas, de regicidas, de... No, realmente hay un currículum... Porque muchos de los que actuaron en Barcelona eran inmigrantes aragoneses, no todos, por supuesto, pero algunos, la bomba de Nigero, hay una buena relación, realmente. El asesinato de Canaleja, etcétera, etcétera, ¿no? Porque para ser tan pocos, pues no salió ahí la fábrica, salió una producción. Bueno, tardan unos días, el Rafael Torres se va a Samián y va a ver a su familia, era hijo de Guardia Civil, como varios otros militantes libertarios, era hijo de Guardia Civil, que le apoyó en todo momento, incluso después de matar al cardenal, hay que decirlo, y Francisco Ascaso se va con su familia. Ellos en la pensión de Juliana López, no hay ninguna prueba, y esto hay que incidir, no hay ninguna prueba, ni la más mínima, que pueda demostrar que Francisco Ascaso mató al cardenal, pero de la lectura del sumario, teniendo en cuenta las mentiras que cuentan en los interrogatorios y tú sabes cómo ha sido, no hay duda ninguna de que fueron ellos. Realmente yo creo que podemos decir que fueron ellos, pues con absoluta seguridad. Allí los errores se han repetido una y otra vez, ¿no? Siempre se dice que fue detenido en el curso de una redada. Bueno, lo matan al cardenal, lo matan el 4 de junio, ¿no? Lo matan y escapan corriendo, pero en una zona que ahora está totalmente urbanizada, pero entonces ya en el extrarradio. Cuando iba a una residencia de jovencitas, la Vox Populi en Zaragoza decía que es que se beneficiaba a las pupilas, porque era un colegio de huerfanitas. El otro día en la presentación, como estabas en familia, pero me dijo una compañera que no utilizara ese eufemismo beneficiarse a la jovencita. Era lo que abusaba sexualmente o que la violaba, ¿no? Bueno, la voz popular y lo que decía el Francisco Escaso dijo que era un crápula que se, si no recuerdo, que se beneficiaba a las... El, era un rumor, ¿no? De hecho, parece ser que sí que debía de haber algo, pero no con las pupilas, sino con una monja. Lo digo como cotilleo, porque hay cosas muy divertidas en todo este asunto, porque luego le dejó toda la herencia al cardenal. Y ahí hubo su polémica, y eso sentó bastante mal a la iglesia. Se lo había dejado a una monja, no a la orden, ni al colegio de pupilas. Entonces, algo debía, pero bueno, lo de menos. No lo matan por eso, lo matan porque era un personaje que controlaba las listas negras y porque estaba implicado en la creación de los sindicatos libres. Lo detienen el 7 de junio a raíz de una indiscreción de dos mujeres que están hablando, porque tiene la mala suerte, Zaragoza era una ciudad pequeña, pero ya tenía 105.000 habitantes, tampoco era tan pequeña. Pues una de las mujeres que debe correr lo reconoce. Y como tenía familias anarquistas, pues no se le ocurre otra cosa que comentar con dos vecinas, un par de vecinas que corrieron tal caso que estaba en la cárcel y tal, y un policía las oyó hablar, ¿no? Esto no sale en ningún lado. Realmente somos los únicos que lo cuentan, porque todo el mundo repite en sus obras que el sumario tiene más de 1.800 folios. Pero si te lo lees, y yo me leí todos, es imposible cometer esos errores. Hay quien dice, y además gente prestigiosa, que Ascaso nunca fue detenido por este crimen. No, fue detenido 3 días después, ponen la indiscreción absurda, no ponen el sumario, obviamente no se menciona que fuera torturado, pero no hay ninguna duda de que la policía le torturó. No dijo nada, porque se conservan todos los interrogatorios y todas las declaraciones. No denunció, sí que intentó cubrirse con un montón de mentiras, un montón de patrañas. Y al final, tirando de la cuerda, descubren su implicación en el... descubren que son los mismos que andaban por La Coruña y que se habían dado la fuga, que la policía sospechaba que quería matar. Y los descubren por una boina. Por una boina que habían comprado en La Coruña en una tienda y que la tiran o se le cae en la huida, ¿no? Entonces, tirando del hilo de esa boina que tenía el nombre de la tienda, pues van atando cabos. La policía, es curioso, realmente es curioso ver cómo trabaja la policía y tal. No contamos toda la investigación porque es excesivamente larga y todos los libros de la investigación, pero también tiene su rollo curioso. Bueno, lo meten en la cárcel, por supuesto. Y tiene un mal futuro. Está junto con otros 11 presos en una sala común de la cárcel de predicadores, que era un antiguo palacio que estaba medio en ruinas. Incluso, de hecho, se menciona en algún archivo que había hasta túneles subterráneos que no se sabía dónde conducían. O sea, la cárcel era un edificio prácticamente en ruinas. Y, de hecho, a raíz de su fuga, bueno, dejará de funcionar como cárcel hasta la llegada de Francisco Franco a Monte, ¿no? Se volverá a retomar como mujer de cárcel de mujeres. Bueno, lo encarcelan y en ese intervalo, a pocos meses después, tiene lugar el golpe de Primo de Rivera. Entonces lo tiene muy mal. Es evidente que le va a caer la pena de muerte, aunque no hay ninguna prueba objetiva. Caben pocas dudas de que le hubiera caído la pena de muerte. Rafael Torres Escartín consigue escapar, no lo cogen, y nosotros seguimos el rastro de investigación, participan en el famoso asalto al Banco de Gijón, hasta que lo detienen y tal, ¿no? Cómo van siguiendo el rastro, cómo tirando otros hilos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él en noviembre se fuga de la cárcel junto con 8 presos más a través de los balcones, de los tejados de la cárcel. Es bastante, también tiene su punto divertido esa anécdota, ¿no? Cómo se les escaparon. Y de hecho se quedaron 3, uno de ellos era muy mayor y otro de los implicados en el asesinato, que no se puede escapar porque tenía una pata de palo. El pobre había perdido la pierna. Entonces no se escapa, pero yo creo que si no llega a ser por eso se escapan todos. No, se les escapan todos. Y además gente que había sido detenidos por el asesinato del cardenal, por la muerte de un policía en un tiroteo en el centro de Zaragoza, que fue una conmoción tremenda. La gente que estaba implicada en movidas súper fuertes y se les escapan todos, aunque hay que decir que luego los van pillando en días posteriores. A Francisco no. Voy a Barcelona, pero el ambiente está muy mal, anda a Barrotevila un par de anarquistas que han participado en la facultad. Entonces, bueno, deciden ir a Francia, los seminarios se disuelven, se convierten en un colectivo que en la práctica funciona solamente en el exilio. Porque los que hay aquí, alguna se queda, incluso alguna de las chicas luego es detenida años después en un complot contra la dictadura y tal. O sea, que siguen militando en condiciones muy malas, ¿no? Y también María Luisa III se comerá varios años de cárcel a raíz de esa movida. Entonces, bueno, en Francia tampoco está muy bien el tema, intentan participar en un proyecto bastante loco de invasión a través de la frontera en Figueras y en Pérez de Vidasoa, que acaba muy mal, acaba con la muerte de dos guardias civiles y con varios anarquistas ejecutados. Ellos están implicados en este tema. Las autoridades francesas se cabrean, ¿no?, porque usan su suelo, y deciden huir a América, y allí empieza el momento más controvertido de la carrera de Seban Gregorio Jover, Ascaso y Durruti. Y este caso de vida creemos que realmente por ser de América, ¿no?, porque las fuentes, y además las fuentes directas, ¿no?, son tan contradictorias, ¿no?, que, y los libros que se han escrito sobre el tema algunos son claramente erróneos, ¿no?, que es difícil llegar, y hay que decirlo honradamente, es difícil decir esto fue así con absoluta seguridad, ¿no? Pero sí que parece claro que en el libro veréis una foto que sale aquí, en la que aparece una foto en México de Durruti por móviles económicos. Aunque fuera para... era un, a mi juicio, un poco absurdo. Pero se podía matar a un empresario que explotara a sus trabajadores y tal. Pero robarle el dinero, no. Era algo... Entonces eso causa mucha polémica. Y luego también está el tema moral, ¿no? Porque, y ahí vemos cómo la historiografía anarquista también oculta las cosas incómodas. Porque claro, es muy bonito contar que en Cuba se cargan como se cargan a un empresario, a un rural, a un terrateniente, sí, que esclavizaba a sus obreros y mandaba a la policía que les golpeara. Pero claro, en los atracos murieron varias personas. Uno de ellos fue un policía de Buenos Aires, dice, bueno, se lo encontraron, se entabla un tiroteo, se lo cargan, punto. Pero murieron tres empleados de banca, desde banca y de las fábricas atracadas. Entonces, por ejemplo, Ave de Paz esquiva ese tema. No lo menciona, porque es incómodo, ¿no? Y causa, en fin, ellos están en, me podría extender, ya lo leéis, porque realmente es toda una aventura. Están en Cuba, están en México, y del mismo modo que disponen de fondos para entregar fondos y se implican en un gran proyecto para crear una red de escuelas libertarias, pues a la vez atracan fábricas, atracan bancos en Chile, luego huyen a Chile a través de Cuba. Cogen un barco a Cuba y allí hay un elemento, allí es donde, es que, y bueno, ya veréis, es que es difícil de explicar, ya nosotros elaboramos una teoría propia, pero realmente es difícil clarificar completamente todo el periplo americano. Se van a Chile, donde cometen el primer atraco de la historia de Chile, el chileno que ha rastreado los archivos de la policía, como conseguimos, no se había publicado en España, como Gregorio Martínez, el Toto, que había participado en la muerte del teniente coronel Rivera en su León natal, ¿no? Allí se hacen con bastante dinero, que comparten con los compañeros de Chile que les están apoyando y tal, y pasan a Argentina, donde se encuentran también en una situación muy complicada, porque el movimiento anarquista argentino estaba muy dividido, como en España, pero más todavía entre los partidarios de la acción directa. Toma la personalidad de un chico anarquista que ha muerto, muy joven, un emigrante, que casualmente era anarquista, en Montevideo, y para liberar su pasaporte lo entierran en un jardín, ¿no?, con una familia que la apoya allí, y él toma su personalidad y vivirá siempre, bueno, luego la transforma un poquito la película, hasta convertirse en Manuel Formoso, y él vivirá siempre, él pretende irse a México, pero no pasa de Costa Rica, donde se convertirá en una auténtica personalidad. Era amigo de Arias, del presidente de Costa Rica que tuvo el premio Nobel de la Paz, era un periodista reconocidísimo que se implicó en Montenegro, y sus hijos nunca hasta el final de sus días ni siquiera sospecharon que su padre era un tal Hernán Ascaso, que había sido un tío de armas tomar, había participado en atentados, en atracos, en... Nunca. Volvió a España, nunca volvió a encontrarse con sus hermanos, ¿no?, ni con su madre, y no volvió a España hasta después de la muerte de Franco, y teniendo en cuenta que hablamos de 1925, estuvo pues más de 50 años sin volver a España. Sabemos que visitó Almudévar de forma totalmente, no clandestina, pero anónima, ¿no? Y es curioso, porque se le pasa por alto. En la mayoría de las obras simplemente desaparece. Si no vuelve a España, ¿qué pasa con Alejandro? No, pues lo que pasó fue todo esto, ¿no? Bueno, ellos consiguen huir, también siempre con la policía de varios países, porque ya sabe la policía argentina. Me estoy enrollando mucho, ¿verdad? Pero la verdad es que siempre lo he enrollado mucho. Bueno, simplemente vuelven a Francia, Allí también hay un aspecto controvertido cuando Juan García Oliver, que es Juan García Oliver, siempre se presenta como en sus memorias, como el adalid de la causa, realmente es un pecando un personalismo brutal todos estos tíos, realmente es así. Yo, esto se hizo porque yo dije, esto se hizo porque yo planteé, y les acusa nada menos que de pretender coger el dinero que habían conseguido en América para no solamente abandonar a Gregorio Martínez en la cárcel cubana, que sí es bastante grave, ¿eh? Les acusa de pretender coger el dinero para crear una, para abrir una gasolinera en Bruselas. Eso es una estupidez, y además es que no cabe en la cabeza, porque vuelven a París desde Bruselas, han ido a Bruselas a visitar entonces con la Domingo Escaso, que vivía ahí. Domingo no participó en la gira americana, como Alejandro Francisco. Estaba en Bruselas. Curiosamente, un inciso, los archivos de la policía francesa a veces son muy divertidos, no los informes. Incluso hay uno que dice que vivían de... que no trabajaba, porque no tenía trabajo, y que su compañera, que era hermano de Jover, de Gregorio Jover, de otro de los solidarios, que se dedicaba a echarle las cartas, a leerle el futuro a los tontos del culo que se creían esas cosas. Realmente la policía francesa, de todas maneras, tenía mucha imaginación, ¿eh? A lo mejor era mentira, ¿eh? Cuidado, porque hay que dar informe de la policía francesa. Entonces, bueno, a los pocos días de volver, están implicados en un proyecto para asesinar a Benito Mussolini, junto a varios anarquistas. No prospera inmediatamente por falta de compromiso de los italianos, y se implican en un intento para matar a Alfonso XIII. Y ahí también todas las obras están erróneas, todas, sin excepción, hasta las de los mejores. De hecho, se llega a publicar varias veces, se repite, que los detienen en la Plaza de la Concordia a bordo del automóvil cuando ya están listos para matar, que detienen a Gregorio Jover, a los tres que habían estado, a los tres que más habían estado. Pues no, de hecho a Gregorio Jover ni lo detienen, ni siquiera iban a matar al rey en la Plaza de la Concordia. Lo iban a matar ametrallándolo a bordo del tren real, cuando parara en una estación cercana a París. Y además se repite el error una y otra vez, pero eso nos pasa mucho a los historiadores, ya digo, cuando no hay otros datos, pero es que los archivos de la policía, que nos los ha facilitado, hay que decir que lo hemos estado en París, nos los ha facilitado un historiador, José Luis Ledesma, un tío encantador, de los pocos que están en el ámbito universitario y que no parecen residir en el Parnaso de las alturas, ¿no? Era un tío muy llano y que realmente le estamos muy agradecidos a Ledesma. Ojalá lo podáis traer algún día a hablar aquí. La policía francesa estaba absolutamente al tanto de quiénes eran de que se preparaba un atentado. A ver, los informes son de días anteriores. Solamente les falló una identidad, una, que acusan a otro, o sea, no acusan, sospechan de que está implicado otro que se había cargado al verdugo de Barcelona, que luego lo detienen y lo deportan, pero ese no estaba implicado en el tema. Detienen solamente en un primer momento a Buenaventura y a Francisco ellos se enrocan, no pueden negar, tienen armas, han comprado un coche, tal cual, pero ellos se enrocan en la cuestión de que intentaban secuestrar al rey, no matarlo, ¿no? También era mentira. Entonces, bueno, se monta toda, y los iban a extraditar o a España, que presenta una demanda de extradición, o a Argentina, ¿no? En los dos casos les esperaba la pena de muerte con absoluta seguridad. En Argentina habían matado a un policía, en España se habían cargado a un cardenal, etcétera. Entonces se monta una campaña internacional enorme, ¿no? Cuando digo internacional me refiero básicamente a la Europa Occidental, quizá Norteamérica, paralela a la que en ese momento estaba teniendo lugar a favor de Sacco y Vanzetti, mucho más conocida, pero realmente una campaña que moviliza miles y miles de personas, ¿eh? Entonces, bueno, consiguen, y ya voy a acabar, voy a dejar con este, consiguen salvar el pellejo, no los extraditan, pero el gobierno francés dice que los expulsa. También es muy divertido ese, porque en Bruselas, en Bélgica, no quieren ni oír hablar de que los metan, entonces la policía los mete ilegalmente, los devuelven los belgas, luego los vuelven a detener en Francia, es largo, muy divertido. Los expulsan a Alemania, los devuelven los alemanes, incluso en este paripé de llevarlos de frontera se llegan a hacer colegas de los policías que les acompañaban. Y en un informe de los policías dicen que les han confesado que matarán a Alfonso XIII la primera oportunidad que se les presente. O sea, hablando como auténticos colegas, ¿no? Con los maderos franceses. Ahora, eso está divertido. Y entonces ahí finalmente se hacen un hueco, pasan por Berlín, el Berlín brillante de las entreguerras, en el que se relacionan con gente muy, no solamente del mundillo libertario, sino también del mundo intelectual alemán. Están en Bruselas, que en ese momento era un hervidero de emigrantes de todo tipo. Había anarquistas húngaros, había anarquistas italianos, españoles. Italia ya estaba bajo el yugo de Mussolini, había rusos blancos, había de todo, era como un batiburrillo. Hasta que llega el día de la proclamación de la República, que están a punto de volver a México, los compañeros han dado dinero para que vuelvan a América, era muy arriesgado por su parte. Y se proclama república y sobre la marcha deciden regresar y se cuentan entre los primeros exiliados que regresan. Y os dejo con... Después de este rollo también. Bueno, yo voy a ser bastante más rápido, ¿vale? Yo no voy a dar... A mí me gusta enrollarse mucho. No lo voy a dar. Ya, bueno. A ver, una cosa que se me había comentado es que en este libro vais a encontrar muchas raíces con la tierra valenciana. Empezando por los años del pistolerismo, cuando han ido aproximadamente... Martínez Darío, si me había habido el nombre. Cuando nombran al general Anido general en Barcelona, o sea, gobernador militar en Barcelona, le dan poderes especiales tanto en Zaragoza como en Valencia, porque son las tres ciudades en las que el ámbito libertario está causando más violencia. Entonces ahí empezamos ya con la primera conexión con esta tierra. Luego una de las personas que acompañó a Francisco y a Domingo de Lurruti por la gira valenciana, o sea, por la gira americana, fue Gregorio Jover, que era un vecino de Teruel, pero su familia vivió muchos años en Valencia. De hecho, se le conocía o como el chino o como el valenciano. Y luego otra cosa curiosa que me he encontrado en el libro son las dos insurrecciones de 1933, tanto la de enero, que es la de Casas Viejas, como la del 33 de diciembre. La cantidad de pueblos valencianos donde se instaló el comunismo libertario, la de atentados o asesinatos contra los fascistas de la derecha nacional valenciana, ¿no?, que eran interventores en las mesas electorales, el atentado del tren, ¿no? No me acuerdo si era el tren de Valencia al Fira o no sé dónde, que causó 20 y tantas muertes en diciembre del 33. O sea, realmente las conexiones en todo este territorio, ¿no?, lo que es la zona de Valencia, Aragón y Valencia y Cataluña, también es bastante interesante. El libro se titula La Vale y la Palabra porque el personaje, Francisco Ascaso, tuvo dos personalidades. En un primer momento, él era fruto del contexto en el que vivió, el contexto donde se desarrolló todo el ámbito libertario. La parte que le ha tocado a Luis, pues eso, la parte del tipo de partido, del fascinamiento electoral, de la dictadura de Primo de Rivera, de los años de plomo, el sindicalismo de los años de plomo, el sindicato libre. Entonces la gente, los anarquistas de aquella época, tenían que usar la violencia como defensa. Era una respuesta más hacia el terrorismo del Estado. Sin embargo, cuando llega la República, Francisco deja esa parte violenta, que es por necesidad, digamos, y se vuelve un hombre de política. La CNT ha asumido la República. Cuando él llega nada más proclamarse la República, llega a Barcelona, él entra en contacto directamente, a los dos días ya está en el ámbito libertario, se junta con Durruti, se junta con Ricardo Sanz, y él entra de lleno en los debates que tenía la CNT. Había dos líneas muy claras, unas eran los futuros clientistas y otras eran los de la FARC, ¿no?, los grupos nosotros y demás. Tanto Francisco como Durruti defendían que no había que dar tiempo a la República a que se asentase. La República era un régimen burgués, que lo habían hecho los partidos políticos y que se había hecho desde arriba, no como dicen los zapatistas, los de abajo de la izquierda. Entonces ellos decían que había que atacar a la República rápidamente, que no podíamos dejar que se asentase y que crease grupos policiales como la Guardia de Asalto, que terminarían creando. Sin embargo, hay otra parte de la CNT, y gente muy famosa, ¿no?, como Federica Monseni, que decían todo lo contrario, que había que intentar que se desarrollase la República porque los trabajadores tendrían más oportunidades para poner en marcha sus programas revolucionarios. Entonces, bueno, hay un enfrentamiento, un debate dentro de la CNT y acabará cediendo o ganando la parte más light, ¿no?, la parte de negociación. Aunque luego ellos intentarán, a través de las insurrecciones, sobre todo en la de enero del 33, tirar abajo la República y instaurar el comunismo libertario. Lo primero que se va a encontrar Ascaso es que las autoridades no olvidan su pasado violento y se van a vengar en todas las ocasiones que tengan oportunidad. Francisco Ascaso, durante los 5 años que duró la República, visitó en repetidas ocasiones la cárcel. En ninguna de ellas por ningún motivo que hubiese cometido, ningún delito cometido por él. La primera, la foto que se vio de portada, que es una ficha que habéis visto por aquí, que debajo se ve una inscripción en blanco y negro, será la primera detención en Barcelona, en noviembre, me parece, del 31, le acusan de un atraco de estado que no ha cometido, y la tortura que sufre él y los otros 4 compañeros es tremenda. Tanto que las autoridades, los médicos de las autoridades, redactan informes relatando las torturas y piden al gobierno que lo saquen de la comisaría y se lo lleven a la cárcel. Bueno, pasará en distintas ocasiones por la cárcel. El testimonio de algún compañero suyo, que parece que era Peiras, ¿no?, que dice que en una ocasión le llegó a decir que estaba harto en una comisaría que se cruzan, que no aguantaba más, que estaba pensando en tirarse por la ventana y suicidarse, porque no aguantaba ya las torturas. Lo van a detener en el 32 por la insurrección del Llobregat, en la que no participó, y va a ser deportado a África, ¿no?, a Villa Cisneros, en la zona de Guinea. Se comerán, creo que 3 o 4 meses, se comerán 3 o 4 meses en pleno desierto, en unas condiciones totalmente inhumanas. Después de la insurrección de 33, cuando ya se ha calmado todo, en abril se van a dar unos mítines a Valencia, o sea, Valencia, perdón, a Cataluña. Tengo la sesión, pues estoy en Valencia, y me voy a quitar a la gente, me voy a salir. Se van a Andalucía, se van a Sevilla, son detenidos por todo el morro. De hecho, a Francisco Ascaso, que había orden del juez de dejarlo en libertad, al día siguiente lo van a dejar en libertad, lo vuelven a detener, y se tomará 4 meses en el penal del Puerto de Santa María, que era uno de los penales más duros que había en España. Les quisieron aplicar incluso la ley de fugas. Bueno, pues ya los han dado juicio, están a punto de aplicar la ley de fugas. Es decir, que durante esos 5 años, aunque la República publicó una amnistía y no tenía ninguna cuenta pendiente con la ley, no se olvidaba a las autoridades de que había matado a Carlos Mesón. Y se lo van a hacer pagar caro. En todas las ocasiones que tienen, se lo van a hacer pagar muy caro. A él y a su familia. Sus hermanas, su hermana, su madre, Domingo, todos se van pasando en repetidas ocasiones por la cárcel. Sin embargo, él cuando llega aquí se va a convertir en un hombre político. Va a llegar a tener cargos dentro de la CNT, va a ser el secretario general de la CNT en Cataluña. Va a ser redactor de Solidaridad Obrera. Se va a dedicar a recorrer todo el Estado español dando mítines. Se convirtió en un orador muy bueno. Hemos encontrado varios de esos mítines publicados en Solidaridad Obrera y en el periódico de La FAI, en Tierra y Libertad. Son mítines que los hemos reproducido y realmente los discursos son totalmente actuales. Si os leéis cualquiera de ellos, hablando contra el capitalismo financiero, con que había que acabar con la banca internacional, que la única manera que los trabajadores podríamos llegar a una revolución es acabando, quitando los puestos, contra el fascismo internacional. O sea, hablan de unas cosas que realmente tú te las lees y parece que estamos en pleno siglo XXI. Mítines a los que iban 25 o 30 mil personas, ¿no? Que ya quisieran ni Pablo Iglesias, ni Rajoy, ni Sánchez, ni mucho menos a la Rivera, ¿no? Porque esta gentuza no tiene el público que tenía esta gente, imaginaros, ¿no? No son un partido político, son un sindicato. Mítines de 25.000 personas. Sin embargo, cuando tuvo que coger las armas, las cogió, ¿no? Él nunca olvidó su pasado pistolero. De hecho, cuando la FAI, que no la CNT, plantea la insurrección de enero del 33, de manera muy ingenua, porque la FAI ni la FAI de la CNT está instaurada en todo el Estado, no tienen armas, no hay militantes en zonas como Madrid, en zonas como Asturias, en gran parte de Andalucía, plantearon la insurrección desde la FAI totalmente ingenua, pero bueno, Ascaso va a ser uno de los que va a estar en primera línea de fuego. Él le va a tocar un sector de Barcelona, Durruti y otro, García Oliver otro, o sea, va a repartir Barcelona entre distintos comandos, y él va a estar en primera línea de fuego, intentando asaltar cuarteles y enfrentándose con la policía. Es decir, en ningún momento va a olvidar esa parte del hombre de acción. En la insurrección de diciembre del 33, él va a participar bastante menos, porque en Barcelona la CNT estaba ilegalizada, prácticamente cuando empieza están todos detenidos, y él no va a participar, lo intenta detener, se esconde, no participa prácticamente, en Barcelona hay muy poca actividad, hay un montón de bombas, pero no hay enfrentamientos como hubo en Zaragoza, como hubo en Valencia, como hubo en Andalucía, ¿no? Como hubo en muchísimas partes del Estado. Pero eso, él nunca olvidó esa parte pistolera, ¿no? Esa parte de humillación, nunca le tembló el pulso, ¿eh? O sea, había que coger las armas, había que coger las armas. Ellos tenían muy claro que el comunismo libertario no iba a llegar a perder las urnas y que la República, una República que en un primer momento los ministros vienen del PSOE y de la UGT y con Margot Caballero, que todas las leyes son en contra de lo que defiende la CNT, la ley de maternidad, los comités paritarios, la ley laboral, pues tienen muy claro que la única manera de hacer la revolución es a través de las armas. Entonces, Ascaso va a jugar con esas dos personalidades, la del hombre político y la del pistolero y el hombre de acción. Son muy interesantes estos 5 años. Hemos encontrado libros de Ramón Franco, el hermano del dictador, que Ramón era republicano, era un aviador. Pues, por ejemplo, cuando los deportan al desierto, a África, Ramón Franco los fue a visitar con una avioneta. Había Cisneros, aunque no tenía permiso del gobierno, se lo denegaron. Es que de igual es un desierto, me voy a comer avioneta, ¿no? Aterrizo y voy a visitarlos. Y cuenta la estancia con ellos. Cómo estaban totalmente comidos por los mosquitos, todos sin afeitar, porque tenían jabón y tenían maquinillas, envueltos en manta. Bueno, te cuenta la situación en la que vivían el grupo de 102 anarquistas que estuvieron ahí deportados. Te cuenta cómo se reunió con ellos, cómo salen a jugar a fútbol, cómo cuando hacía mucho viento pues en los barracones de madera y de hojalata, pues cómo tenían sus debates, sus charlas, los pocos periódicos que llegaban, cómo los veían. Sigamos encontrando cosas bastante interesantes. Hemos encontrado una cosa muy interesante también que tiene que ver tanto con Zaragoza como con Almudévar. En Zaragoza se va a producir en el año 1934 la huelga más larga, la huelga general más larga que ha habido en el Estado español. Mismo echa la bronca siempre que digo lo del Estado español, ¿no? Porque en aquella época no se decía. Hablábamos de España, ¿no? Lo que va a venir los anarquistas hablan de España, ¿no? Yo en el siglo XXI ni sentía mucho, ni mucha gente la otra. Pero bueno, la huelga general más larga que hubo en España fue en Zaragoza. Duró 34 días. Y la situación fue tan insostenible. Las mujeres tenían que asaltar las tiendas para conseguir comida. Los enfrentamientos eran diarios, las normas eran diarias. Pero la situación fue tan insostenible que los niños, la familia, no tenían para comer. Entonces, los sindicatos de la CNT, de Logroño, de Madrid y de Cataluña, en primer lugar los de Logroño, se ofrecen, los afiliados de la CNT, se ofrecen a los afiliados de Zaragoza, tanto de la CNT como de UGT, para acoger a sus hijos en estos territorios. ¿Vale? Para que durante el tiempo que dure la huelga, los niños por lo menos puedan estar abastecidos. Fue un gesto de generosidad y de solidaridad increíble, ¿no? No había pasado. Francisco Escaso era secretario general en ese momento en Cataluña. Fue un gesto que no había pasado nunca, ¿no? Fue un triunfo y una baza propagandística tremenda para la CNT. El gobernador civil de Zaragoza lo intentó impedir. De hecho, cuando García Oliver viene con los autobuses a Zaragoza a buscar a los niños, enfrente de donde tenemos el sindicato, donde estaba CGT, que también enfrente estaba con el señor Julio López, también enfrente vive Luis, ¿no? Todo está relacionado. La policía acaba contra las familias y contra los niños, porque no se podían permitir el lujo de que la CGT se llevase esa victoria moral. En la estación de trenes, los trenes que van a salir para Madrid, la policía carga contra las familias con la misma situación. Al final los autobuses salen y Ascaso, que en ese momento era secretario general de la CNT y trabajaba en Solidaridad Obrera, convoca en Barcelona una manifestación para recoger a los niños, para acoger a los niños con todas las familias. Él está en el balcón de Solidaridad Obrera. Han convocado a todas las familias en la calle y hay miles de personas esperando a los niños. Pero los autobuses no llegan, los autobuses no llegan y es porque en uno de los pueblos, en Castejón, en Barcelona o en Terrassa, la policía los ha detenido. En ese momento se entra Ascaso y Durruti, se montan en un coche, en un taxi, se van para allá, se plantan delante de las autoridades, de la policía, con todos los militantes del pueblo detrás, la policía no se atreve a hacer absolutamente nada, y se llevan a los niños. Pero en Barcelona seguía parda, porque mientras las familias están abajo esperando, la policía decide cargar contra todas las familias, contra la mayoría de personas que están esperando. Pudo haber sido una masacre, sin embargo ahí los militantes decidieron hacer un escudo humano para que las mujeres y los niños y sus hijos pudieran huir. Y en ese escudo humano, plantar cara y no moverse frente a la cara de la policía. La policía no se lo espera. Cargan, estos plantan resistencia, la barricada no se mueve, la barricada humana no se mueve y contraatacan contra la policía, haciéndole retirar. O sea, imaginaron la situación dantesca de manifestaciones, tanto en Zaragoza como en Barcelona, para sacar a unos niños y para recibirlos en otro, como las autoridades responden con una violencia totalmente inusitada. Porque no se pueden permitir el lujo de que un sindicato anarquista o anarcosindicalista se llevase un golpe de mano tan tremendo. O sea, la verdad es que hay unas historias en estos 5 años. Sí, Barcelona como una misma persona. Ahora que está tan de moda lo del proceso y lo del 155, deciros que ahí el enfrentamiento entre Esquerra, que en aquella época ya existía, gobernaba en Cataluña, y la CNT fue muy salvaje. La CNT tenía totalmente el poder en Barcelona. Las masas obreras eran anarquistas, no eran independentistas. No pertenecían a Esquerra. Y el enfrentamiento es tremendo, sobre todo en el año 34 contra la Revolución de Octubre. Mientras en toda España estaba ilegalizada la CNT y los periódicos y los locales sindicales, en Barcelona, que gobernaba Esquerra, por sus políticas izquierdas, la CNT estaba totalmente ilegalizada. Ponen policía en todos los locales de la CNT para que no se abran y detienen a cientos de dirigentes anarquistas, entre ellos a Buenaventura Durruti, que cuando el gobierno español recuperó Barcelona, y entre las cárceles se sorprenderá cuando vea tantos anarquistas dentro, empezando por Durruti. Pero claro, la policía española tampoco va a sacar Durruti de la cárcel. Entonces el pueblo de Durruti se la va a comer por todos lados. Tienen los independentistas, pero los españoles que dejan ahí. Contra Ascaso también fueron a por él, pero no consiguieron pillarlo. Bueno, yo no os cuento más porque nos queda adelantar nada más de mi parte del libro, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante, muy emotiva, ¿no? Porque imaginaros, llevamos 2 años trabajando en este libro. No lo hemos contado, pero aparte de los 1.900 folios que se ha tragado Luis del sumario, aparte de fichas policiales del Ministerio Español, del Ministerio Francés, yo me he leído La Solidaridad Obrera, El Tierra y Libertad, del año 31 al 36, el ABC, el Año de la Voz, el Diario de Huesca, La Vanguardia, o sea, la prensa de la época no la hemos leído entera, y nos hemos leído decenas de libros de militantes que vivieron en la época de Juan Francisco, compañeros suyos, ¿no? Gente que lo escribió y lo vivió de primera mano. Con todo ese poder hemos intentado hacer este libro, intentar reconstruir la vida de para una de las, por lo menos para mí, como para ellos también, es la figura anarquista más importante de la Península Ibérica, de España, como podemos llamarlo, a nivel mucho más que Durruti, porque Durruti ha pasado a la fama porque vivió un poquito más y vivió la revolución, ¿no? Hasta noviembre de 1936. Pero la figura, objetivamente, de Ascaso es muchísimo más importante, tanto por los atentados que cometió, ¿no? Porque se cargó al cardenal y se cargó al legal, participó en distintos atentados, ¿no? Bueno, al legal no, pero intentó matar a Nido en Galicia y en San Sebastián. También por el cargo que tuvo, llevó a ser secretario general desde el último año, llevó a trabajar en su vida de febrera. Como orador era muchísimo mejor que cualquier otro de los anarquistas. De hecho, se le reclamaba en toda parte del Estado. Hemos encontrado mítines suyos en Mallorca, por todo Aragón, por Andalucía, por Valencia, por Madrid, o sea, iba a todos los sitios, iba a Bilbao. O sea, realmente era una figura muy, muy, muy destacada. ¿Qué ocurre? Que tiene la mala suerte de morir el primer día de la revolución.